Hey yo, Mr. Brown, déjame comentarte algo, loco. Es una chica que me trae crazy, crazy, crazy, crazy. Cada vez que esa chica baila me enloquece a mí. Ella que es tan linda, yo solo la quiero pa' mí. Su manera de bailar a los hombres vuelve crazy. Ella medita, papi chulo, come dance with me. Es tan linda, es tan hermosa, parece muñequita. Llena tarima, se convierte en princesita. Cada vez que ella baila, los hombres se excita. Ella que está linda, bobo en chef bonita. Mírala como se menea aquí en la pista. Mira que esa ya tiene cuerpo de artista. Es como la flor, indica, dice marchita. Los hombres en la pista no pueden con ella. Ella es tan hermosa, parece una estrella. Everybody talking, oh, she's so bonita. What a nice flor, y eso a mí me excita. Me excita. Cada vez que esa chica baila, me enloquece a mí. Cada vez que ella baila, que se siente una atracción en toda la pista. Y su canción preferida es la que canta ahorita. Cada vez que le escucha grita, papi, esto me excita. Así canto y beat, tírame tu musiquita. Mas ella no sabe que su bailar me excita. Cada vez que ella me lega sus neguitas, son me excita, son me excita. Parece muñequita, de la tarima se convierte en princesita. Cada vez que ella baila, los hombres se excita. Ella que está linda, bobo, y es bonita. Mírala como se menea aquí en la pista. Mira que esa ya tiene cuerpo de artista. Es como la flor, indica, dice marchita. Los hombres en la pista no pueden con ella. Ella es tan hermosa, parece una estrella. Everybody talking, oh, she's so bonita. What a nice flor, y eso a mí me excita, me excita.